Bueno, pobre Neri. Bueno, acá tengo la noticia que acabo de extraer desde la silla de Neri, calentita al instante. Bueno, esto ocurre en Italia. Prohíben morir en un pueblo de Italia. Así como lo escucharon. Prohibido morir. No tenemos derecho a nada. Ya hasta nos quitaron el derecho a morirnos. Así que no nos vayamos para Italia porque ya no tenemos derecho a nada. No hay visa para la parca ahí. Claro, totalmente. Ahí la parca ya no entra. No te, la expulsaron por inmigrante. Mira. Bueno, a ver. El pueblo italiano de Celia aprobó una ordenanza que establece la prohibición de morirse. La mayoría son ancianos y es con el fin de frenar la despoblación. Además, impone el pago de más impuestos a quienes no se cuiden. La ordenanza en esta pequeña localidad medieval, en la que el 60% de la población son ancianos de más de 75 años, la mayoría mujeres viudas, entró en vigor el miércoles y busca que los pobladores se preocupen de su salud. Explicó esto el alcalde. La vida es un valor universal, pero en un pueblo pequeño, cada uno debe hacerse cargo de su propia salud, porque además de tener un valor por sí misma, tiene un valor colectivo. Mira vos. Si un pueblo se hace pequeño, demasiado pequeño, no puede continuar en pie, agregó. Quiere decir que vos no tenés derecho a morirte. Te morís y pagás una indemnización. Tiene razón. Está bien, yo te lo pago, anda a cobrarme después. Claro, que te lo pague Dios, claro, te sería, igual, ¿no? Igual el pueblo se va a seguir achicando, porque si la gente es tan grande tampoco va a poder procrear. Claro, bueno, ese es el motivo. Como la gente no puede procrear, la intención es que se cuiden para ser inmortales. No, falta la segunda etapa de la repartición gratuita de Viagra para los abuelos. Claro, sería, y de óvulos para las mujeres. Claro, ¿no? Es verdad, porque está... La ordenanza impone que aquellos vecinos que no se cuidan o que sigan hábitos perjudiciales para la salud deberán pagar más impuestos. Para identificar a quienes incumplan con la nueva disposición, el alcalde aseguró que su administración tiene registros y sabe quién se hace análisis y quién no. Quién se cuida y quién no se cuida. Son poquitos entonces. Claro, son poquitos para controlar, claro. Sí. En Italia, la edad media de los habitantes supera los 44 años. Según el Instituto de Estadísticas Italiano y la población... registra en los últimos años un crecimiento prácticamente nulo, que tiene como consecuencia una población envejecida. Quiere decir que con esta norma lo que pretende, ¿sí?, el alcalde, es que, bueno, que la gente se cuide, no es que no puede morir. Que se cuide de fallecer. Quiere decir que sí. O sea, tratar de serte inmortal sería. Está prohibido tener accidente. Claro, totalmente. Vos tuviste un accidente, bueno, pagas una multa. Vos te enfermaste, pagas otra multa. Así se manejan en Italia, en este pueblo al menos. Todo lo contrario de acá, que acá estamos creciendo como conejos. ¿O claro, no? Acá bueno,